Hay que tener en cuenta que productores del sector se reunieron con dirigentes de la sociedad rural, también expusieron por supuesto esta situación, lo que manifestaron por supuesto una complicación en el sector. Para meternos en más detalle qué es lo que está pasando en el sector tamberos, nos vamos al contacto telefónico con Máximo Rus, quien es el director de la Sociedad Rural Argentina y también productor tambero. ¿Cómo le va, Máximo? Matías Canzoneta lo saluda, un placer. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, Máximo, ¿cuál es el panorama? ¿Qué es lo que está atravesando hoy el sector tamberos? Cuéntenos algunos detalles, por favor. Bueno, el problema serio que tenemos, que estamos trabajando o vendiendo nuestra leche por debajo de los costos de producción. Hoy producir un litro de leche ya está a más de 4 pesos, llegando a los 5 pesos el litro, y todavía no estamos cobrando 4 pesos, 3.60. A pesar de que la leche se ha vuelto un producto escaso, que ya no hay excedentes de exportación, ya no hay stocks, que eran las excusas que usaba la industria para no aumentarnos el precio, y bueno, lamentablemente esto no funciona, la cadena con una gran distorsión, porque mientras los lácteos en la góndola cada vez valen más, nosotros los aumentos que recibimos son muy muy escasos. Para claro, que tenga un panorama claro, por lo menos la audiencia pueda entenderlo, sí, nosotros estamos cobrando hoy por la leche que producimos en el campo un poco más que en marzo de 2014. Claro. O sea, con eso le digo todo. Sí, sí, sí. Y si pensamos que el maíz en el mes de diciembre lo pagábamos 900 pesos la tonelada, hoy está a 3.000, y la soja valía 1.900 pesos la tonelada y hoy está a 4.000, y la electricidad nos ha aumentado más del 100%, todos nuestros insumos agropecuarios, semillas, agroquímicos, fertilizantes, repuestos de las máquinas de ordeñar, productos veterinarios, están el repuesto de nuestra maquinaria, están los pagamos en dólares, claro, y el dólar pasó de 9 pesos a 14, entonces se puede dar cuenta la gran distorsión. Nosotros en diciembre estábamos cobrando 2.60, este mes de mayo hemos cobrado alrededor de 3.40, 3.50, con algunos picos, algunas pequeñas industrias que han pagado un poco más. La situación es bastante, bastante complicada, especialmente para el pequeño productor, que lo único que hace es producir leche. Los productores más grandes, que hacen algo de agricultura, que hacen algo de ganadería, que tienen otras fuentes de ingresos, pueden quizás aguantar, pero el tambero chico realmente está en una situación muy, muy, muy complicada, y con a eso le sumamos las altas tasas que tiene el sistema financiero, claro, la situación se está volviendo muy, muy complicada. ¿Tuvieron que deshacerse, del sector por ejemplo, de vacas para poder subsistir, Máximo, en este caso, sí, o no? Sí, muchas explotaciones, bueno, en mi caso particular también. Ajá. Uno para poder hacerlo más rentable o poder acomodarse, lo que hace es vender las vacas que menos producen, que en otras circunstancias uno los mantiene si el precio es bueno, pero en estas condiciones realmente hay que deshacerse de ellas, y hay gente, lógicamente, hay muchos tambos que han cerrado porque no pueden resistir, muchos tambos se han achicado, y a eso sumémosle las terribles inundaciones en Santa Fe y Córdoba. En esas zonas directamente han desaparecido muchísimos productores. Y esas son vacas con buena genética que se han perdido, que han ido a parar a la hamburguesa, es decir. Claro, ¿no? Claro. Y con este panorama, Máximo, que usted plantea, ¿no? Y con esta estos altercados que van surgiendo en el mercado, donde el productor, por supuesto, es el más perjudicado. ¿A la merced de qué quedan ustedes? ¿De un mercado más liberal y hablando así, que pase lo que pase? ¿O cuáles son las medidas que ustedes tienen, teniendo en cuenta, ¿no?, el panorama que usted brindaba, donde la ha aumentado todo, menos el sector de tambos, la productividad al menos. Lo único que es triste decirlo, pero lo único que nos puede ayudar es justamente que desaparezcan vacas, que baje la producción y que la leche pase a ser un bien escaso, que tengan que pagarlo justamente porque va a faltar leche, lo que es una situación realmente muy triste. El precio internacional sigue estando muy bajo porque hay sobreproducción en el resto del mundo, pero nosotros en este momento no tenemos un litro de leche disponible para exportar, lo que también perjudica al país. Claro. Lo que a nosotros realmente nos llama la atención es que ante estas condiciones, hoy nosotros, digamos, un kilo de queso, llamémosle un queso duro, un queso estacionado, que lleva 10 litros de leche, 10 litros de leche hoy son 35 pesos, la industria se lo vende al comercio entre 100 y 120 pesos y el consumidor lo paga 300 pesos. Claro. Entonces, evidentemente, dentro de la cadena de la leche hay alguna distorsión. Hoy llegamos al absurdo de que estamos participando en el precio final de góndola con el porcentaje más bajo de los últimos 10 años. Estamos por debajo del 20%, cuando lo normal es que estemos en un 30, 35% del producto final. Un litro de leche al productor, como le estaba diciendo, sí, son 3 pesos 50 hoy. Si quiere exagerarlo, diga 4, porque aparentemente en junio podría aproximarse a eso el precio. Pero si usted toma 4 pesos y en la góndola está 16, quiere decir que algo está pasando, algo no funciona allí. Bien, ¿cuánto es el costo que tiene el productor por litro, Máximo, para entender también un poco cómo funciona esto? Sí, el costo hoy de producir un litro de leche no baja de los 4 pesos con 50 y puede llegar, depende de la tecnología aplicada y demás, a 5 pesos, más de 5 pesos. O sea, hoy para que sea rentable un tambo debería estar cobrando 6 pesos y todavía no llegamos a 4. Claro, claro. Y lógicamente que hay muchísimos productores, imagínense que la producción lechera es una producción muy intensiva que emplea mucha mano de obra, lo que quiere decir que hay que todos los meses pagar sueldos, pagar cargas sociales, lleva mucha maquinaria, gastos como veterinaria, gastos de repuesto, gastos de combustible, de energía eléctrica, y hoy la rentabilidad en el campo está en la producción de soja, en la producción de maíz, claro, en la agricultura. Entonces, lógicamente, mucha gente que tiene la posibilidad toma la decisión, cierra el tambo, se deshace de las vacas, con ese ingreso indemniza a todo su personal que queda a la deriva en el interior del país, en estos pueblos donde no hay demasiado trabajo, y se dedica a la agricultura, que hoy es mucho más rentable. Claro. ¿Cuántos son los tamberos afectados, al menos en la ciudad de Junín, Máximo, en números o aproximadamente, digo, que se dedican a este trabajo? En la ciudad de Junín quedan cada vez menos. En la ciudad de Junín, o sea, el partido. Ajá. En el partido de Junín creo que quedan 5 tambos, cuando era una zona realmente muy, muy, muy productiva. Productora de leche, teníamos la liga agrícola que está cerrada, no funciona más. En esta zona se han cerrado, en estos días se cierra un tambo, que es un tambo emblemático, un tambo de muchos años, que llegó a ordeñar 800 vacas. ¿Cuál es ese tambo? ¿Cuál es, Máximo? Es el tambo que de la Estancia de la Argentina, Sociedad Anónima, antiguamente los tambos de Morea, un apellido también conocido en Junín, y bueno, se cierra. Sí, es cierto. Se ha ido achicando y finalmente cierra, porque realmente no le ve futuro a esto. Máximo, ¿temen que comience una importación del producto o no? ¿No sería posible? Y posible es, lógicamente, no de leche nosotros, pero ajá, sí de productos, este, de productos terminados, de quesos o claro, de yogures o de leche en polvo, es probable, lo que para el país sería una pérdida lamentable. Seguro, seguro. Máximo, muy amable por su tiempo. Aquí estamos también, nosotros somos un habitante más, este programa aquí por la 95.3 para seguir estos temas de cerca. Ha sido muy amable, nos has puesto muy en contexto también del panorama y bueno, ojalá se revierta esta situación. Esperemos que sí. Esperemos, esperemos. Ha sido muy amable, Máximo, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted. Hasta luego. Máximo Rus, quien es el presidente de la Sociedad Rural Argentina y también productor tambero, nos ponía un poco en contexto en tema de lo que está sufriendo el sector, ¿no? Jonah, bueno, hablaba de un tambo muy conocido en nuestra ciudad que va a cerrar sus puertas también. Y importante, Jonah, me preguntaba fuera del aire, preguntarle, por supuesto, cuánto es el costo, ¿no? Que finalmente es como el disparador de poder tener un panorama de cuánto pierde el productor y cuánto gana finalmente la cadena de supermercados, ¿no? Cuando vamos al súper o a cualquier lado a comprar.